Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les presentamos un recorrido de la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 23. El feriado se adelanta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el concierto Antesala de Carnaval. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la noche de este 4 de febrero a las 19:30 el concierto Antesala de Carnaval, que presenta el coro mixto Ciudad de Quito. La propuesta es presentar un repertorio de temas brasileños y cubanos alusivos al carnaval. Este es el primer concierto del 2016 de este coro, en el que participa como director invitado el músico venezolano Luis Alberto Castro. Él nos da a conocer cómo fue la preparación para este evento. La idea es dar a conocer un poco el trabajo que viene desarrollando el coro en este principio de temporada 2016. Y bueno, vamos a abrir, como ya tú mencionaste, con este pequeño concierto de antesala de carnaval, donde básicamente seleccionamos una cantidad de obras representativas, en este caso del Brasil y de un país caribeño, que en este caso es Cuba. Conversábamos al principio del año sobre qué podíamos hacer para abrir la temporada de conciertos del coro. Y bueno, en vista de que este año el carnaval es bastante temprano, por lo visto, decidimos hacer algo en relación a este tema, ¿no? Con 23 años de trayectoria, el coro mixto Ciudad de Quito se convierte en una de las agrupaciones corales con mayor prestigio de la ciudad y del país. La idea de hacer que el primer concierto del año de este coro rinda un homenaje al carnaval nació entre el maestro Tadashi Maeda y Luis Castro. El concierto Antesala de Carnaval presentará temas originales para coro y adaptaciones de Silvio Rodríguez, Beatriz Corona, Guillermo Bifé, Ari Barroso, Cornado Monier y Francisco Repilado, entre otras figuras destacadas de la música. Con 4 horas diarias de preparación, Castro asegura que la producción del concierto demandó mucho esfuerzo. Mira, mínimo son 4 horas de ensayos generales. ¿Diarias? Sí, diarias, ya. Mínimo. Pero esto incluye también actividades de talleres, de trabajo por secciones, porque pues tenemos 4 voces en el coro, cuatro tipos de timbre, y pues cada uno necesita un trabajo específico de pronunciación, de sobre todo en este caso del repertorio de, por ejemplo, la primera parte, que es portugués. Entonces, adaptar al coro a esta situación del idioma, todo eso necesita bastante tiempo y bastante dedicación, mínimo, como te digo, las 4 horas diarias de nuestros ensayos. Pero bueno, de la mano de esto están las labores de talleres y las labores de montaje individual de las piezas previos a estas 4 horas de ensayos generales de la orquesta. Por el nivel individual de sus miembros, es que es un coro de muy alto nivel, un coro muy presto a asumir repertorios prácticamente de un momento a otro y preparados para esto. Pues el coro con una actitud bastante profesional hacia su trabajo y me ha parecido bastante productiva esta semana, porque para hacer un repertorio totalmente nuevo para el coro, lo han asumido de una manera que no cualquier institución lo hace, porque primero es poco tiempo y segundo otro idioma y tercero la cantidad de repertorio para el tiempo que hay tan corto para hacer el primer concierto y estas damas y estos caballeros lo han hecho de una manera genial. Pues yo realmente estoy admirado de la capacidad y de la paciencia que ellos han tenido para con el nivel de exigencia que yo he tenido también, porque obviamente quien ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo en este año que he estado acá en el país, tanto desde los del rock sinfónico como el tango sinfónico, como los montajes académicos propiamente, se han dado cuenta de cuál es el nivel de exigencia profesional que yo exijo en cada concierto, en vista de que para mí cada concierto es como si fuera mi último concierto. Con la única función de antesala de carnaval a ser este 4 de febrero a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es completamente gratuito, el coro mixto Ciudad de Quito inaugura su temporada de presentaciones 2016.